Restan unos minutos para que lleguemos a la una del mediodía y nos vamos a quedar, podemos decir, con la faceta cultural de lo que ha sido estos últimos días, sobre todo el pasado fin de semana. Lo cierto es que a nivel cultural continúan muchas exposiciones en nuestra localidad, pero había una cita destacada, sin duda, el pasado sábado. Hablamos de una nueva edición del concurso de pintura rápida al aire libre, Las Cuatro Esquinas, que de nuevo volvió a contar con gran éxito de participación de pintores y también de público. Vamos a hablar de ello con el responsable, uno de los responsables de este concurso, propietario del bar Las Cuatro Esquinas, Cristóbal Ríos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues ya decimos, el sábado esa nueva edición del concurso con prácticamente un centenar de pintores que de nuevo se dieron cita en el casco antiguo de Ubrique, ¿no? Exactamente. La verdad es que nos comentan que de hecho fue un éxito en cuanto a participación y en cuanto a público se refiere también, porque muchas personas se acercaron por allí, ¿no? La verdad que sí, que hubo bastante en participación y en público, como tú dices. Estuvo bien, fue un día agradable, mucho calor, pero por lo demás bien. La verdad es que sí, que la pasada edición, ¿no?, hablamos de la lluvia, en esta fue todo lo contrario, ¿no?, porque hacía bastante calor, pegaba bastante fuerte y lo que sí que están bastante cotizadas las sombras, ¿no? Exactamente, exactamente. De eso había una pintora que estaba haciendo un cuadro con unos colores muy sillones, le digo a la muchacha, así que ¿qué es lo que está pintando ahí con estos colores tan fuertes? Y me dice, la calor que hace en tu pueblo. Fue un detalle de la sabana. Sí, la verdad es que bastante calor, la verdad que sí. Había que saber situarse para encontrar el lugar que uno quisiera pintar y bueno, plasmar, pero también teniendo en cuenta el calor y encontrar una buena sombra. Bueno, pues fueron al final, si no me equivoco, 95 en concreto los participantes. 95. Una cifra similar, ¿no?, en torno al centenar de los últimos años. 104 fueron el año pasado, han sido 9 personas menos, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Había era coincidencia también, este año coincidía con el de Constelazón, que era al día siguiente, y claro, toda esa parte de Extremadura pues no bajó. Allí hay un concurso también que se hace en unos pocos de municipios a la vez, y entonces es normal que nos faltara alguna gente. De todas formas, ya decimos, prácticamente el mismo número, en torno al centenar, y pintores procedentes de casi toda España, sobre todo de Andalucía, y se puede comprobar, por ejemplo, en los premiados, ¿no? Sí, sí, sí. La escuela de Sevilla, tú sabes que siempre, pues, normalmente los jurados, pues, unos tiran a un estilo, otros a otro, y se ha notado este año que ha tocado a la parte de aquí de Sevilla, sobre todo, y de Andalucía. Sobre la calidad de las obras presentadas, ¿qué comentaba el jurado? El jurado lo tuvo complicado porque se estuvieron, es la primera vez que se han necesitado las dos horas de deliberación para dar los premios, ¿eh? No nos había pasado esto nunca, ¿eh? Así que hasta última hora. Complicado. Hasta última hora no se supo, ¿no? No se supo, exactamente, hasta las 7 en punto. Imagino que, bueno, es ahora la fiesta habitual, ¿no?, de cada año en lo que es la propia entrega, ¿no? Exactamente, como siempre, como tú bien sabes ya, esa es la hora que espera todo el mundo, vamos. Estoy viendo por aquí las imágenes de las obras, que la verdad es que la persona que quiera verlo, por ejemplo, puede acceder a la página de pintores de Ubrique para ver, por ejemplo, ¿no?, las obras premiadas, y la verdad es que, bueno, multitud de estilos. ¿De pintores de Ubrique o la de Las Cuatro Esquinas? Okay. Que lo tenemos, tenemos una página del concurso. Lo que no sé si tenéis ya colgada esa foto, esa imagen. Sí, sí, sí, sí. Pues ahí queda también, por supuesto. Yo en este momento la verdad es que tengo las dos abiertas, Las Cuatro Esquinas y la de el concurso, la de pintores de Ubrique, pero la verdad es que las imágenes las tengo por pintores de Ubrique. En cualquier caso, imágenes, obras que denotan multitud de estilos y técnicas que fueron empleadas, y esto da riqueza al propio concurso, ¿no? La verdad es que da gusto solo con ver las obras ganadoras, ¿no? Hombre, por supuesto. Ahí, pues nada, pues como siempre hay mucha variedad. Hay muchas formas de ver cada rincón de nuestro pueblo y hay muchas maneras diferentes de verla. Y los cuadros pues se ve igual, es que es increíble la variedad que hay, la verdad. La obra ganadora, finalmente, de Alfonso Buendía Martos, de Ibros, Jaén, ¿no? Exactamente. Y para que se hagan una idea, bueno, en este caso el rincón o la zona que eligió, la calle Real. Exactamente, la calle Real, una vista desde abajo hacia arriba de la calle Real, ¿eh? Y vamos, un cuadro bastante moderno, ¿eh? Y con unas técnicas muy peculiares también, de la, como te digo, desde la escuela de Sevilla, dice todo el mundo que ese estilo, el estilo es mudo allí, ¿eh? Igual que otro de los cuadros que ganaron. La obra, que no es una obra realista en sí, como muy detallista, sino que recoge, podríamos decir de forma impresionista casi, ¿no? Pero que recoge un esbozo, bueno, una imagen de lo que es la calle Real, con colores muy claros, y bueno, blanco, celeste, sí, gris muy, también. Es muy suave, una forma muy suave. Está pinta muy suave, y es lo que tú dices, es una forma impresionista, no es realista, parece realista pero no es impresionista. Y vamos, la verdad que la calle está clavada, vamos, con muy poquito, eso está muy bien. Una forma de desbozar no solo la pintura, sí. Ahí y nos llega, ¿no? Ya podemos detectar de qué se trata. Alfonso Buendía, ¿qué podemos comentar de él, del ganador? Alfonso Buendía, yo no tengo mucho conocimiento de él, igual que de otros, sí, pero Alfonso Buendía, vamos, es otro de los que está ganando premios en los concursos, pero no tengo de él mucha información, De él no tengo mucha información. De Ada, Ije Castillo, por ejemplo, de Benjamín Castillo, de Anica también, y sobre todo de Naranjo, por supuesto. Por cercanía. Además, estoy contentísimo porque me ha tocado a mí, vamos. Pues si te parece, podemos ir, no sé si tienes delante la relación de los ganadores. Pues sí. Podemos ir comentando cuáles fueron esos 10 premios. Bien, bien. Podemos ir. Empezamos por el primero, que fue Alfonso Buendía, El segundo fue Benjamín Castillo. El tercero fue Ada Illesca. El cuarto fue Anica Llavero, el quinto fue Juan Carlos Naranjo, el sexto fue Jaime Jurado, el séptimo fue Juan Carlos Corra Funes, el octavo fue José Luis Encado, el noveno fue Marina Ganancia y el décimo fue Enrique Jesús Morán. El jurado, te voy a comentar también, el jurado estuvo compuesto por Abel Martín Bejarano y David Murillo, dos chavales que tienen la carrera de Historia del Arte, y José Manuel Bravo, que tiene esa bellas artes, además de ser pintor. Pues son los 10 ganadores, los 10 premiados en esta edición, y como decimos, la verdad es que todos son de distintas provincias de Andalucía, el ganador de Jaén, segundo de Sevilla, el tercero la tercera autora de Córdoba, y lo más cercano, Juan Carlos Naranjo, ¿no? Sí. Juan Carlos Naranjo, la verdad que sí. Y además un chaval joven y un gran pintor, ya con la edad que tiene. Pues son los ganadores, ya decimos, de esta octava edición del concurso Las Cuatro Esquinas. Por cierto, esto es el ámbito pictórico. Había la gran novedad de la fotografía, de que también, bueno, pues sobre el concurso, en torno a él, se ha convocado un concurso de fotografía. ¿Se vio presencia de fotógrafos? ¿Cómo viste el ambiente? Sí que se vio, además es una cosa que a nosotros mismos nos ha agradado verlo hecho, porque hemos visto una aceptación muy buena, lo mismo por los fotógrafos que por los pintores, porque ellos mismos nos comentaban que era agradable estar pintando y que esté la gente detrás echándote fotos y que haya ese bullicio. Además, ellos estamos contentos de haber organizado esa actividad también. La verdad es que es un complemento perfecto, ¿no? De la pintura a la fotografía, y eso hace además que se acerquen al propio concurso otras personas, ¿no? Aficionados a la pintura, bueno, pues también aficionados a la fotografía, en definitiva a las artes visuales y demás, ¿no? Exactamente. Hombre, todo lo que se intenta hacer es para engrandecer el concurso de pintura, porque en la realidad el fin es ese. Para ya este concurso habrá que esperar unos días y ya se conocerá el ganador. Todavía se pueden presentar obras, ¿no? Sí, sí, sí, hasta el día 11 se están presentando, vamos. Y después, además, hay que hacer una selección de todo lo que nos entregan. Las vamos a exponer también allí en las cuatro esquinas y a partir de ahí pues ya daremos el premio. Y en lo relativo a otras de las grandes novedades, el seguimiento a través de internet, ¿cómo que os comentaban sobre esta novedad? Pues la verdad es que no pude seguirlo y después no me ha dado tiempo ni informarme, no te puedo decir nada, lo siento. Pues era otra de, ya decimos, de las grandes novedades, sí. A través de Twitter, pues también se pudo seguir. Al parecer hubo por lo menos 30 momentos, ¿no?, a lo largo de la jornada en las que se fue informando, aparte de antes y después, ¿no?, del propio concurso. Pues son los detalles en torno a esta edición. Imagino que ya pensando en el próximo año, ¿no? Acaba uno, pero ya se piensa en el próximo. Pues sí, de hecho, en el mismo concurso ya teníamos gente que quería colaborar para el año que viene pagando más premios, y la verdad que estamos nosotros pues animados, porque vemos que hay gente que sigue pensando que es una buena actividad y que están dispuestos a colaborar. La verdad es que los participantes, imagino, ¿no?, que la misma línea, ¿no?, os comentarían que un poco pues a seguir así, en el mismo marco, con las mismas condiciones de lo que es la propia organización y demás. No sé si han aportado, han pedido alguna novedad más, algo nuevo que aportar. No, la verdad que a nosotros todos los años nos felicita la gente. Además de eso, después nos mandan email, nos mandan incluso cartas, nos llaman por teléfono, nos dan la enhorabuena y la gente nos dice que sigamos en el plan que vamos. Porque, hombre, nosotros prácticamente lo que hacemos es dedicarle mucho tiempo y no participamos de lleno en absolutamente nada. Nosotros dejamos cada cosa a los especialistas, que son ellos los que saben cómo tienen que hacer las cosas, y nosotros nos dedicamos más que nada más que a la organización. Entonces, eso parece que no, pero los pintores que vienen de lejos lo agradecen. Pues insistimos, estos son todos los detalles en torno a lo que era esta edición el pasado sábado del concurso de pintura rápida al aire libre en las cuatro esquinas. Cristóbal, si te parece, estaremos atentos de todas formas en los próximos días al desarrollo y al fallo del jurado también en torno a lo que es el concurso de fotografía. Vale, pues muchas gracias. Gracias, como siempre, por habernos acompañado. Buenas tardes. Adiós. Pues son las palabras, ya decimos, de Cristóbal Ríos en torno a lo que era esa edición del concurso de las cuatro esquinas, el concurso de pintura rápida al aire libre. Pero hay otro gran protagonista de esa jornada, porque ese mismo sábado, además, las mismas personas que conformaban el jurado del certamen del concurso de pintura rápida, también, por la mañana, conformaban el propio jurado del concurso regional de pintura Villa de Ubrique, certamen regional en el que, bueno, pues un ubriqueño, además muy joven, con el que da la coincidencia que hace unas semanas hablamos, porque ha expuesto en su propia localidad, en el convento de Capuchinos, el pasado mes. Bueno, pues hablamos con él y volvemos, en este caso, a hablar con él, para darle la enhorabuena por ese premio. Juan Jesús Lobato, buenas tardes. Tarde. Bueno, pues, ¿cómo acogiste esa noticia? Pues pintando, sobre todo, y con mucha felicidad, claro. Te cogió pintando, ¿no? ¿Cómo no? ¿Que la esperabas o qué? No, este premio, y más la primera vez que me presentaba, pues me presenté porque el año pasado gané el local y, hombre, hay que cumplir todos los años y mandar algo para... que es importante estar siempre en certámenes de esto, y bueno, y dio la casualidad y la suerte que me recayó a mí. Pues la verdad es que no es la primera vez que Juan Jesús gana un certamen regional, precisamos ahora. Villa de Ubrique también ya lo había ganado en la modalidad infantil en su momento, ¿no? Sí, he estado presentándome siempre en esto, y ya el año pasado tuve la oportunidad de, al cumplir la mayoría de edad, pues pude presentarme al local, lo gané, y ya pues este año pues me permitían también presentarme a este. Entonces, claro, pues ya que pues una opción más, y bueno, entregué lo que pude y al final ha ido bien. Pues en el 98, si no me equivoco, hablo de memoria porque antes vi el currículum de Juan Jesús Lobato, que además es bastante amplio ya, y a pesar de lo joven que es, Pues en esa época ganaba dos años seguidos el concurso regional a nivel infantil que había entonces. El año pasado ganaba el certamen local. Eso le daba derecho a participar por primera vez en el certamen regional Villa de Ubrique absoluto. Y de hecho se presentaba en esta edición. Así que pleno absoluto. La verdad es que primera participación y bueno, pues ya consiguiendo vencer en un certamen en el que es muy complicado porque son grandes autores de toda Andalucía los que se presentan de diferentes puntos. Hombre, gente hay de todas partes y aquí en Andalucía pues la verdad hay mucho nivel y en el concurso se puede apreciar. Y bueno, yo si fuese así jurado la verdad hubiese premiado algo antes que el mío, seguro, porque la verdad hay cuadros que merecen la pena y verdaderas obras de arte. Bueno, hombre, pues eso te honra también la humildad, pero nosotros animamos a que vean la obra, por ejemplo, ganadora de Juan Jesús, porque merece mucho la pena y hay que decir, además, que el jurado, bueno, se trata de especialistas en esto, que venían de fuera de nuestra localidad y evidentemente, bueno, pues no se conoce, ¿no?, quién hace cada cuadro y, por tanto, bueno, como ha ocurrido en la mayoría, ¿no?, de los últimos años, pues se trataba de, a lo mejor, de personas de fuera de nuestra localidad, ¿no?, los ganadores. En este caso ha coincidido de alguien que es alguien de Ubrique, Juan Jesús Lobato, pero que, insistimos, el jurado viene de fuera y se trata de especialistas en este sentido. Algo que, además, imagino, ¿no?, pues te llena más de orgullo, ¿no? Hombre, me llena de orgullo que gente como preparada en lo que es este mundo, pues, que hayan visto algo que a lo mejor técnicamente no es nada, porque todavía me quedo sorprender, que está claro, la edad que tengo no es para dominar nada y seguramente habrá, que tendré muchos años de duda y todo, y técnicamente no tiene algo, un nivel muy grande, pero lo que más me alegra es que la idea y lo que quería transmitir con el cuadro, pues, que se haya visto. Y me alegra también que el público también lo está aceptando como algo que está gustando. Y hombre, que me alegra que se esté transmitiendo la idea y lo que quería decir. Pues, sin más, hay que hablar de la obra ganadora. Coméntanos, se titula El Tiempo. El Tiempo, sí. Y la protagonista es mi abuela, que... Y bueno, el cuadro tiene su historia, que el cuadro lo empecé a pensar después de que falleciera mi abuelo. Y bueno, era como un pequeño homenaje hacia mi abuela y que no estaba pensado para concurso, sino era algo como que lo iba a tomar como algo personal para mí y quería hacer un cuadro donde recogiera ciertos aspectos que... de mi abuela. El cuadro pues es un retrato de cuerpo entero y se puede apreciar que la cara y las manos lo que más trabajado está y lo que resalta del cuadro. Entonces, claro, el aspecto de la cara y del tiempo que ha pasado sobre ella, pues se puede apreciar en la mirada que está, en la que se está apreciando, la postura. Y las manos, pues eso, ha sido símbolo siempre de trabajo, pues se puede apreciar esto, que como que el tiempo pasado sobre todo y ya todo lo demás, todo lo que está acompañando las manos y el rostro, pues es como un contexto, es algo que acompaña al tema importante. Y bueno, era algo muy personal para mí y la verdad, eso se está transmitiendo. Pues ahí queda ese mensaje, ¿no?, que querías transmitir y además ese componente emotivo, porque ya decimos, la protagonista es su abuela, que por cierto, bueno, pues yo soy vecino de ella de hace muchos años y puedo atestiguar que lo han logrado perfectamente, ¿eh? La verdad es que un cuadro realista en ese sentido, ¿no?, en cara y manos, y la verdad es que merece la pena, ya decimos, en ver esta obra, que no la habías hecho, pero ya decimos, como algo más personal y que no estaba pensado para el concurso, pero que sin embargo presentaste y bueno, pues ha llegado, ¿no?, también a lo que es el propio jurado. Pues sí, lo que he dicho, que lo que quería transmitir, lo que sentí mientras lo estaba haciendo, pues se está viendo ahora también que hombre, que es lo importante del arte, que se llegue a transmitir algo como lo que tú has querido ir representando y con la idea que la ella está haciendo, pues que lleguen a verlo, pues es algo muy, muy bonito. Pues enhorabuena desde luego a Juan Jesús Lobato. La verdad es que las personas que quieran ver esta obra ganadora, El Tiempo, o también el resto de obras que se han presentado a esta edición del Certamen Regional de Pintura Villa de Ubrique, pueden pasarse por la Sala Municipal de Exposiciones, en el antiguo edificio de Delais, hasta el próximo 15 de septiembre. Merece la pena, desde luego, y ya decimos, para comprobar todas las obras participantes y la obra ganadora, El Tiempo, de Juan Jesús Lobato. Juan Jesús, que muchísimas gracias por habernos acompañado, enhorabuena, reiteramos, y estamos seguros de que vamos a volver a hablar contigo muchas veces, porque ganarás más premios, desde luego, en más concursos. De todas maneras, tú sigues estudiando, ¿verdad?, en Granada. Sí, sí. Y nada, habrá tiempo de luego, seguro que muchas veces, para volver a hablar contigo. Lo dicho, muchas gracias y enhorabuena. Venga, a ustedes. Buenos días, hasta luego. Hasta luego. Son los dos asuntos destacados, los dos.